bertemu wong rambutku sing dawa lesamu ireng alismu sing ireng kuwi jeneng yu kowe pancen ayu rino wangi mung tansah tak iki esam marmu cah ayu godo nyawang meripat kuwi elok tenan kaya lampu limang watan lega joli eling aja lali nane yo ayu tenan yo cah ayu lega jiku eling aja jiku kuwi ten yu kowe pancen ayu. Lima wadah Lengit jauh.